What's Love Got to Do with It? Ese fue uno de los éxitos del super álbum Private Dancer. El regreso de Tina Turner como solista y fue por todo lo alto. Buenos días para Douglas, también para Samuel Vázquez en el Parque Omar. También tenemos a Daniel y Chayán desayunando en sintonía. Javier Rubio, James Moore y Emeline. Bueno, recuerden amigos que Nestlé les trae un queso suertudo. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas y gana al instante hasta $1,000 en tarjetas de regalo. ¿Qué les parece, ah? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué nos queda? La posición número uno para los que llegaron tarde. Estamos viajando al año 84, específicamente al 13 de agosto. Dancing in the Dark de Bruce Springsteen era la posición número 10. Tenemos a Sunglasses at Night de Cody Hart, la número 9. Missing You de John Waite. En la siguiente posición, que es la número 8, Sad Songs, Say So Much, Elton John en la 7, I Can Dream About You, Dan Hartman en la 6, Stuck on You de Lionel Richie en la 5, When Doves Cry, The Prince and the Revolution en la 4, State of Shock de Jacksons con Mick Jagger en la 3, y en la 2, What's Love Got to Do with It. Y viene la número 1, por supuesto, Ghostbusters. ¿Qué les parece? Era la número uno para esta fecha en el 84. Era una canción que o la amabas o la odiabas. ¿En qué categoría la tienen ustedes? A ver. ¿Era divertida la canción? Por supuesto que sí. Número uno. Who you gonna call? Ghostbusters!

Meredith Brooks. Sí, Meredith. Así se llama ella. Y la canción Bitch. Inicialmente algunas estaciones de radio prefirieron no mencionar el nombre del tema y en su lugar se refirieron a ella como una canción de Meredith Brooks. O hasta le llamaron Nothing in Between, que forma parte del coro. Bueno, y luego con el tiempo su nombre se convirtió en algo común para anunciar en el aire. Más tarde, mezclas distintas de la canción se hicieron populares en discotecas. Meredith Brooks ha dicho en entrevista que, bueno, que esa canción casi fue omitida en el álbum, al parecer a causa de un fuerte lenguaje de la canción que podría haber evitado que se convirtiera en un éxito, pero sí, fue un éxito del año 97. Seguimos con otra de los noventas, con Depeche Mode. Más Móvil te mantiene conectado, llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través de WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Buenos días, Samuel Pérez, Alex Bermúdez, su hijo Jaime Alex está de cumpleaños. ¡Felicidades, Jaime! ¡Gracias! Let's go.

And the News en el 86. Estuvieron una gran cantidad de semanas en el primer lugar con este tema del álbum 4, el cuarto álbum de este grupo. 4 semanas en el primer lugar también. Bueno, Mario Luis, gracias. Ian también nos sintoniza. Gigi González, Luis Castillo en teletrabajo. Gracias a todos por estar con nosotros. Y tenemos miles de clásicos para llevarles cada semana. Miles de canciones para cantar, para disfrutar. Y ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y La Chorrera. Pide tu motete sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis en órdenes mayores de $15. Ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903. 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express con productos 100% naturales y panameños. Buenos días para Julio Pití. También Víctor Alcedo está con nosotros en esta mañana. Feliz jueves, dice Abel Vergara López. Y Carlos Campaña también nos acompaña. ¡Seguimos! Close their arms. In Excess, Suicide Blonde. Para esta fecha, en el año 90, fue lanzado ese tema. O sea que ya cumple 30 años. Agosto de 1990, del álbum X, de In Excess. La canción fue escrita por Michael Hutchence y Andrew Farris. Trata sobre una mujer que decide teñirse el pelo tras un desengaño amoroso. Kylie Minogue, por aquel entonces, era novia del cantante. El ya fallecido Michael Hutchence tuvo que teñirse el pelo de rubia platino por exigencias de un guion, y parece que esta circunstancia pudo inspirar el tema. En una entrevista en el 89, Hutchence comentó que Minogue le dijo "I'm going suicide blonde today", o sea que se iba a teñir el pelo. Tiene influencias de música dance, especial de acid house, y con una armónica muy simpática. Estamos con ustedes, César Escala, para toda esa gente que escucha la radio como debe ser. Gracias, César. Luis Escobar también reporta. Tenemos a Ruthi. Feliz jueves de TVT. Magnífica programación. Gracias, Ruthi. Luis Ariel Villarreal. Dalvis Moreno. Tenemos a Luis desde La Chorrera. Muchísimas gracias a todos ustedes por formar parte de la radio como debe ser. Aquí estamos cada semana, cada día. Estamos llevándoles la mejor música de todos los tiempos. Y vamos con este segmento que a mí me encanta. Un día como hoy, en 1983, Billy Joel lanzó al mercado su noveno álbum, An Innocent Man, del cual se extrajo el número uno, Tell Her About It. También el top 3, una canción que estuvo ya entre las favoritas, Uptown Girl, An Innocent Man, la canción The Longest Time, Leave a Tender Moment Alone y Keeping the Faith. Nunca un álbum del gran Billy Joel había extraído tantos éxitos como este, An Innocent Man, de 1983. Entonces les dejo a todos ustedes con el primer sencillo de este super álbum que salía al mercado para esta fecha en el 83. Aquí está Tell Her About It. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Reassure. Tell her about it. Let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it. The day before you leave, pay her some attention. Give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying. Just because you haven't spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's

I Will Survive, 1979, esa fue Gloria Gaynor. Mayela, gracias por estar con nosotros. Dice que se merece un premio por levantarse temprano esta semana para escuchar el programa. Gracias. Y ese premio fue I Will Survive. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Víctor Hidalgo dice saludos para Carmen, que está cocinando. Diony Arango también nos acompaña. Rada. Omar Fernández desde casa. Ivy Dogen también. Gracias, Ivy. También Andrea está disfrutando buena música, al igual que Mike desde David Chiriquí. Padre Luis, bueno, vamos casi casi ya despidiendo la programación. Me quedan estas dos canciones. Duran Duran, Notorious para ustedes. Notorious Duran Duran alcanzó la posición número 2 en el año 87. Anet dice, amo tu programación. Gracias, me haces recordar mi tiempo de colegio. Qué bueno, Anet. También Martín Villagra dice, tarde pero seguro. Mili dice, ahí está con nosotros, Mili. Gracias, Mili, por estar disfrutando la buena música. Y yo me despido con Fine Young Cannibals y otro número 1 genial. Y este es el 89, Good Thing. Mañana bailamos, ¿sí? ¿Les parece? Mañana es viernes ya. Se pasó la semana a una velocidad increíble. Gracias a todos y sigan con Leani Salazar. ¡Qué mañana! Do a good thing in my life has gone away. Antena 8 presentó. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda Marlon Sorto con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Chile confirma más de 378.160 casos de COVID-19 y más de 10.200 fallecidos. El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles que en la última jornada se registraron 1.540 nuevos casos de coronavirus y 27 decesos a nivel nacional. Con esto, la cifra de contagios asciende, al menos, a 378.168 y 10.205 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En conferencia de prensa, las autoridades agregaron que este miércoles, más de 1.250 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y al menos 197 pacientes se encuentran en estado crítico. Alcanzan acuerdos sobre la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció que alcanzó un acuerdo con Moderna para la fabricación y entrega de 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la compañía una vez sea aprobada. El presidente Donald Trump anunció el acuerdo durante una conferencia de prensa el martes, mientras se llevaban a cabo ensayos clínicos para probar si la vacuna es segura y eficaz. Según este contrato, las vacunas serían propiedad del gobierno de Estados Unidos y se distribuirían y utilizarían como parte de su campaña de vacunación contra el COVID-19. Si se utilizan las dosis, se les proporcionaría a los estadounidenses sin costo alguno. Además, el gobierno podría adquirir hasta 400 millones de dosis adicionales de esta vacuna. Guatemala inició gestiones diplomáticas con Rusia para que se incluya al país en la lista prioritaria para acceder a la vacuna contra el coronavirus. El anuncio viene después de la noticia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su país registró la que podría ser la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. Las autoridades rusas informaron que hay más de 20 países que han expresado su interés por adquirir la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya. Entre ellos, hay dos de América Latina, México y Brasil. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Los segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Marlon Sorto. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. Es un cantante, compositor y músico colombiano que fusiona diversos ritmos musicales. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial. ¡Wow! Les hablo de Juanes. En octubre cumplirá 20 años desde que nos presentó su álbum debut. Fíjate bien, ¿cómo voy a hacer para presentarles tantos exitazos? No te lo pierdas, que mañana presenta especial de Juanes. Te invito yo, Leani Salazar, este 13 de agosto por Antena 8. Personaliza tus espacios interiores con Quantum de Gliden. A un